Bienvenidos a Tu Poder Cuenta, el podcast del Consejo Municipal de Tumaco, creado para establecer un vínculo entre el ciudadano y la corporación, usando esta una herramienta eficaz para conectarse con la audiencia de todo el mundo. En esta, nuestra primera emisión, hablaremos con el presidente del Consejo Municipal de Tumaco, Andrés Castillo, quien nos dialogará de su participación durante la cumbre realizada el pasado 25 de agosto en el municipio. Entre los asistentes estuvieron la Alcaldía de Tumaco, la Gobernación de departamental y otros parlamentarios de Nariño. Esta cumbre surgió por la necesidad de establecer estrategias y soluciones a la problemática coyuntural que atraviesa el municipio, específicamente en temas de seguridad. De igual modo, en esta ocasión hablaremos de otras temáticas tales como la regulación en los precios y la labor que viene desarrollando el Consejo Municipal en búsqueda de mejorar la calidad de vida de todos los tumaqueños. Tu Poder Cuenta, Consejo Municipal de Tumaco. En este momento nos encontramos con el presidente del Consejo, Andrés Castillo, quien nos va a hacer un balance de su participación en cabeza de representación del recinto del Consejo Municipal durante la cumbre de parlamentarios que se desarrolló el pasado 25 de agosto aquí en Tumaco. Bueno, sí, un cordial saludo a todos los radioescuchas. Es importante programa que hay abierto a la comunidad. El balance de todo el punto de vista fue positivo, porque estuvimos la visita de un número importante de parlamentarios y logramos comprometerlos en algunas gestiones que el municipio, a la cabeza del alcalde, necesitamos que nos apalanquen allá en la capital de la República. Igual se socializó la propuesta presentada por el municipio, la cual fue bien socializada a través del alcalde ingeniero Víctor Arnulfo Gallo Ortiz, y fue acogida por todos los participantes, los que intervenimos en dicha cumbre, toda vez que son una propuesta de choque, de impacto inmediato y a mediano plazo. Ahora nos toca hacerle el seguimiento a unos acuerdos que se llegaron para ver si en un plazo no le tan lejano ese acuerdo y esa propuesta se pueda ver cristalizada. Respecto a la intervención que usted estuvo durante este evento, ¿básicamente en qué consistió? Mi intervención consistió en el respaldo que el Consejo en Pleno le ha venido dando a la administración, especialmente pues a rodear a nuestro alcalde, porque ustedes saben, la situación ha sido difícil. Un municipio que prácticamente desde que el alcalde se posicionó ha venido recibiendo unos golpes muy fuertes, y necesitamos no solamente los concejales, sino todas las fuerzas vivas del municipio, rodear al alcalde, ayudarle con nuestro conocimiento para que cosas se puedan cristalizar y poder dar nuestro grano de arena para ver si así salimos de esta encrucijada sin salida que prácticamente hasta este momento tenemos en nuestro municipio. Es decir, mi intervención fue basada en eso, en brindarle el apoyo al alcalde y decirle a quienes nos visitaron, especialmente a los parlamentarios, que necesitamos el apoyo de ellos, porque son esas personas quienes están muy de cerca al gobierno nacional y donde se toman las grandes decisiones, y que Tumaco y la costa del Pacífico necesitamos el apoyo de ellos y de otras instituciones a nivel nacional para poder hacer del Pacífico colombiano un polo de desarrollo, al menos en un plazo inmediato. Bienvenidos a Tu Poder Cuenta, el podcast del Consejo Municipal de Tumaco, creado para establecer un vínculo entre el ciudadano y la corporación, usando esta una herramienta eficaz para conectarse con la audiencia de todo el mundo. En esta, nuestra primera emisión, hablaremos con el presidente del Consejo Municipal de Tumaco, Andrés Castillo, quien nos dialogará de su participación durante la cumbre realizada el pasado 25 de agosto en el municipio. Entre los asistentes estuvieron la Alcaldía de Tumaco, la Gobernación departamental y otros parlamentarios de Nariño. Esta cumbre surgió por la necesidad de establecer estrategias y soluciones a la problemática coyuntural que atraviesa el municipio, específicamente en temas de seguridad. De igual modo, en esta ocasión hablaremos de otras temáticas tales como la regulación en los precios y la labor que viene desarrollando